Hoy es miércoles 17 de febrero de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? El mes de enero cierra con 40 berriozartarras más inscritas en el Servicio Navarro de Empleo. Así es, Garasi. El pasado mes de enero ha registrado un 4% más de paro. En total, 1.040 personas se encuentran en situación de desempleo, según los datos publicados por el Servicio Estatal de Empleo. La franja de edad más castigada es la de entre 25 y 44 años y en total son 494 hombres y 546 mujeres ya en paro en nuestro pueblo. La situación del mismo es sensiblemente peor que en otras localidades de Irún y Herria, teniendo en cuenta además que Berriozar sufre tasas tan altas de paro desde el año 2012. Presentación de los resultados de la encuesta de juventud. Así es, el ayuntamiento presentará públicamente los resultados de una encuesta realizada recientemente a principios del mes de febrero con el fin de conocer y valorar la opinión de las personas jóvenes de Berriozar en torno a la puesta en marcha del nuevo centro juvenil Gaztegune, que pronto abrirá sus puertas. En un acto previsto para el próximo jueves a las 5 de la tarde en el Kulturgune, el presidente del área de la juventud, Raúl Maiza, hará públicos los datos recogidos en dicha encuesta. Adiós al carnaval. En torno a 30 personas recorrían ayer a la tarde las calles del casco antiguo de Berriozar en la tradicional Puzka Biltza, en la que tanto chiquis como mayores pasaron puerta a puerta recogiendo alimentos. De esa manera se despedía el carnaval 2015. Concierto memorial a Nino Bravo. Ofrecido por la banda de música berriozartarra Doñua y el conocido cantante Serafín Zubini, las entradas se pueden adquirir en el área de cultura del Ayuntamiento de Berriozar o llamando al teléfono 948 30 16 56. El concierto está previsto para el 16 de mayo. Abrimos la sección deportiva hablando de Musers. Javier Alemanó abandona la Soria Unlimited 2015. Así es, el vecino de Berriozar, Javier Alemanó, abandonó antes del comienzo de la cuarta jornada por solamente contar con tres perros en condiciones de competir, cuando el mínimo exigido son cinco. Este hecho allanó notablemente el camino hacia el triunfo final del madrileño Carlos Javier Sánchez. En total fueron siete los Musers que se vieron obligados a retirarse por diversas razones. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues en concreto tenemos una temperatura de 3 grados centígrados en los exteriores de los estudios de Berriozar y Ratia, aquí en la calle Artecale, y la predicción para hoy en concreto nos cuenta que tendremos cielos nubosos con intervalos muy nubosos durante la tarde. Disminuirá esa nubosidad quedando cielos parcialmente nubosos por la noche. Vientos flojos a moderados del nordeste quedando variable por la tarde. Las temperaturas, sin cambio, las mínimas se sitúan en menos un grado centígrado, mientras que las máximas se prevén que sean de un máximo de 7 grados positivos. Hoy también posibilidad de heladas débiles, por lo tanto. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.